todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orobeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de sábado de La Mirada Negra. La correspondiente al día 25 de abril del año 2026 y la única edición de esta semana, ya que el miércoles no estuvimos como suele ser habitual. Un compromiso laboral que además requiere estudios de por medio con examen, como en los viejos tiempos, volviendo a examinar aquí, estudiando toda la vida. Pues todo ello ha requerido que durante esta semana dedique mucho tiempo y esfuerzo, digamos, a mi aspecto profesional en el sentido de lo que me da de vivir, que como bien sabéis todos, creo que no hace falta que os lo diga, no es la radio, no es la, digamos, prensa musical, que evidentemente llevamos como un hobby que nos gusta y que nos apasiona y que, por respeto a todos, audiencia, músicos, hay que intentar hacerlo lo mejor posible, eso es por lo menos lo que pretendo. Pero evidentemente hay otras cosas en la vida que me a veces requieren mayor atención, así que no pudimos estar el miércoles. Pero sí que estamos hoy y esperamos retomar la normalidad, aunque también os aviso que tengo un mes de mayo también complicadito, con algún tema profesional y alguna otra historia. No descartaría que algún programa pudiera ser grabado, en esta ocasión es que no he tenido ni tiempo para grabar un programa. Pero también es posible que dejemos algún hueco en nuestro horario habitual y no podamos estar, ya veremos. No adelantamos planes, vamos a ir viviendo el minuto a minuto, el día a día, el partido al partido, como se suele decir, y a llevar a buen puerto de momento este programa que ya empiezas a escuchar. Vamos a arrancar y lo vamos a hacer con una de las bandas en las cuales encontramos a uno de los músicos más importantes del heavy metal melódico italiano, como es Olaf Thorsen. Tanto con Labyrinth como con Vision Divine y con otros proyectos, creo que es un músico realmente brillantísimo, que a su vez se ha sabido rodear durante todo este tiempo de otros músicos muy brillantes. Con Vision Divine nos presenta un nuevo tema, 18 It Feels Like Heaven, que formará parte de su próximo EP de título A Clockwork Reverie, a editarse el próximo día 22 de mayo. Cuenta con la fenomenal voz de un vocalista también impresionante como es Michel Lupi. En su día también pasó por las filas de Secret Sphere este hombre, entre otras formaciones, y realmente dentro de un heavy metal o hard rock, porque también tiene una voz muy hard rockera en el hard rock melódico, pues creo que es una de las grandes voces que hay en este planeta, la de Michel Lupi, que en este caso pone esa voz a servicio de Vision Divine en este fantástico tema que abre hoy La Mirada Negra. 18 It Feels Like Heaven, lo nuevo de los italianos Vision Divine, un próximo EP, de recuerdo su título, A Clockwork Reverie. Time. En las filas de Vision Divine, Michel Lupi, una de las grandes voces melódicas del rock a nivel internacional, sin duda alguna. No en vano, el propio David Coverdale le ha reclutado, le reclutó para su White Snake como teclista y segunda voz también. Papel similar al que ocupó Dino Gelusic en su día. Un auténtico maestro que se une a otro maestro, Olaf Thorsen, en Vision Divine de nuevo. Músicos realmente brillantes, que bueno, no sé si a veces por el hecho de hacer una gran producción musical, a veces no sé si se llegan a valorar lo suficiente precisamente, ¿no? A veces es más conveniente hacer un par de discos, dos buenos discos que tengan mucha repercusión y a partir de ahí vivir de ello. Pero es que si tú sigues la carrera de Michel Lupi o la del propio Olaf Thorsen, te encuentras con un montonazo de obras que casi te dan para dedicar toda una vida a su propia obra. Yo entiendo que es realmente alucinante lo que hacen estos músicos, y aquí con Vision Divine nos presentan o nos han presentado este auténtico temazo que acabamos de compartir contigo. Vamos a ir con Eric Grunwald, seguimos con un vocalista de rock melódico de renombre también a nivel internacional, en su día en las filas de Heat, también con Skid Row, que edita también el 22 de mayo, mismo día en que se editará el próximo EP de Vision Divine, su nuevo trabajo discográfico y será su primer disco en solitario, de título Bad Bones. Podemos anticipártelo y compartirlo contigo a través de este single de título Born to Break. Eric Gronwald. We crossed the line. I hit the bottom but got up all night. You had a ball and I broke the chain. Makes all the difference that we both the same. Oh, life ain't what it seems. Oh, from a whisper to a scream, scream, scream. Tenemos la fenomenal voz de Eric Gronwald y hemos mencionado antes a Dino Gelusic, y hablando del Rey de Roma, por la puerta asoma, no porque lo tengamos aquí físicamente, pero sí que porque va a sonar su música. Y es que el que fuera también, como decimos, miembro de la formación de Whitesnake, haciendo lo mismo que ha hecho Michel Lupi, esos teclados y esas voces, pues sigue con su carrera en solitario y estará próximamente visitando nuestros escenarios. Hemos mencionado el 22 de mayo como fechas de lanzamientos de los anteriores trabajos que hemos escuchado aquí en el programa, y ese 22 de mayo será el día en que podamos ver en directo en la Urban Rock Concert de Gasteiz a Gelusic con su banda presentando, eso sí, el disco que ya se editó en fechas anteriores, de título A Political Ecstasy. Gran trabajo discográfico donde Dino Gelusic, con su formación con Gelusic, ahonda en unos terrenos más modernos, más contemporáneos tal vez, que en su anterior trabajo discográfico, y que me parece que deja una grandísima sensación, y sobre todo encontramos su fenomenal voz y fantásticas composiciones como este Torn, que nos sirve para recomendarte esa fecha, 22 de mayo, Urban Rock Concert de Gasteiz, Gelusic junto a Nurcry, que será la banda que le acompañe. Y bueno, pues cita totalmente recomendada. 22 de mayo, Gasteiz, Urban Rock Concert. There's no sound, we're all afraid. Cuts real deep, has no shade, has no name. hands, no face. Shows no signs, it's tired of chase. Once it's done, it stays with me. To watch over my gravity. Doesn't want me to fly. Or again, I'm asking why. Impresionante voz, la de Dino Gelusi, que sigue en marcha con su proyecto Gelusi, que el 22 de mayo visitará Gasteiz, junto a los que van a sonar a continuación, Nurcry, la banda de Ángel Gutiérrez, el ideólogo de este proyecto, el compositor que con el cual ya hablamos hace un tiempo, presentando su anterior trabajo discográfico, y siendo él la mente pensante, digamos, de todo esto, luego ha reclutado a una formación que da vida definitivamente a Nurcry, como son Quique Fuentes de Nocturnia, entre otras formaciones, a la voz Manu Acilu de Death and Legacy Nocturnia también en este caso. Tenemos a Juanjo Alcaraz de Letargus o de Key, también la guitarra, al igual que el propio Manu Acilu, y Jason a la batería y Sergi Martínez de Letargus o Phoenix Rising, que se encuentran en la formación también. En definitiva, no sé si un supergrupo, un proyecto que igual parece un poquito de laboratorio en este sentido, cuando hay una persona que da la idea pero luego recluta a músicos que son capaces de llevarlo a cabo. Lo cierto es que tienen muy buenas canciones, que nos han dejado ya buenos discos, y el último de ellos es un trabajo que se edita en dos partes, un trabajo doble, que lleva por título 4.2.1, 4.2.2, y vamos a ir con uno de los temas de este 4.2.2, como es este que vamos a escuchar, Nuclear Goodbye, es lo nuevo de Nurcry y será la banda que acompañe a Gelusi el próximo 22 de mayo en la Urban Rock Concert de Gasteiz. Puro heavy metal. como vais a poder comprobar. Nurcry. Están Nurcry, y si de puro heavy metal hablamos, dos bandas de puro heavy metal pudimos ver el pasado sábado 18 de abril en Desorchi Sorkuncha Factoría, aquí en Bilbao, Vizcaya, en una noche muy especial, ya que era la oportunidad de celebrar el décimo aniversario del debut de los vizcaínos en Valquiria. No quisieron contar con cualquiera para la cita, contaron con Hijos de Oberón, que es una banda con la cual están muy hermanados, que además se vieron afectados en lo mismo, en aquella situación tan particular en la que no pudieron entrar hacer su gira por Estados Unidos. Y bueno, pues ante la adversidad, pues uno se une y tal vez tenga sus cosas buenas también. Dicen que lo que no te mata te hace más fuerte, y desde luego, pues las dos bandas han compartido una cita irrepetible, una cita diferente y un bonito décimo aniversario. En estos tiempos en los que estamos acostumbrados a ver a bandas que llevan 40, 50 años o alguno casi camino de 60 actuando, parece que 10 años es poco, pero 10 años es una década. Hace un tiempo parecía que una década era un mundo, y ahora parece que, o da la sensación que el tiempo pasa volando, pero principio y fin ya podemos considerarlo un disco clásico del heavy metal hecho en Vizcaya y hecho por bandas de lengua hispana, cuando menos, ¿no? Bandas del heavy metal hispano, como es el caso de Valkyria. Bueno, Hijos de Oberón abrieron la noche con tremendo buen rollo y facturando un heavy metal al que no hace falta buscarle tres pies al gato, lo hacen simplemente bien, lo hacen fantásticamente, vamos, de riffs que van directos, que son potentes, temas afilados, la voz de Raúl Álvaro, que es una voz aguda, limpia, un vocalista además con carisma que sabe moverse por el escenario, y luego tienen un puñado de canciones que conectan con el público, que tienen buenos estribillos, que enganchan en definitiva, y realmente para tener una buena fiesta de heavy metal pues no hace falta más, pero es que hay que saber hacerlo. Y desde luego, Hijos de Oberón es una banda que sabe hacerlo de una fantástica manera. Así que con ello consiguieron ganarse buenas ovaciones, consiguieron ganarse el calor del público, que incluso pues les pidió algún tema más cuando ya anunciaban el final, lo cual siempre es síntoma de que la cosa ha funcionado bien. Y en este caso, Hijos de Oberón, pues una vez más, después de ya, que no es una banda realmente nueva, llevan ya funcionando también bastante tiempo, son 4 discos editados, el último de ellos Titania, pero evidentemente están en esa lucha por seguir ganando adeptos, por seguir ganando seguidores, y creo que cada vez que se suben al escenario lo consiguen en cualquier lugar en el que visitan, y tal vez alguien pues les ve o les conoce por primera vez. Luego llegaría Valkyria, y como decimos, concierto muy especial, con algunos invitados, el propio Raúl se subió al escenario, vocalista de Hijos de Oberón, en contracorriente, tal vez, bueno, significativo que fuera en este tema donde se subiera el vocalista, tal vez haciendo un poco alusión a lo vivido por ambas bandas o simplemente a lo que supone hoy en día llevar adelante un proyecto, un grupo de heavy metal. Posteriormente tendríamos también a su antiguo, al antiguo bajista de Valkyria, que después de bueno, pues de muchísimos años se volvía a subir al escenario con la banda. El puesto lo ocupó Bobby hace ya por bastante tiempo, y en esta ocasión pues pudimos volver a ver de nuevo a Gorka con Valkyria, Gorka Pérez, quien fuera el bajista que grabó precisamente ese debut. Así que volvimos a ver a los primigerios Valkyria, digamos, con John en la batería, con Yeray Hernández en la voz y guitarra y Borja Aguirre en la guitarra, y en este caso de nuevo con Gorka subiéndose al escenario para tocar en este caso pues uno de los temas de ese principio y fin, como es el caso de Adictos al Caos, uno de los temas recuperados que hacía mucho tiempo que no tocaban, supongo que en la gira del primer disco lo tocarían, y un tema complejo que realmente pues les quedó fantástico. Luego fue muy especial el momento en el que subió Ángel Hernández, padre del propio Yeray Hernández, en el tema Cada Fracaso. Se lo pusieron más fácil que a su compañero, pero no por ello dejó de ser un momento menos emotivo, y es que Ángel pues fue miembro de una mítica banda como Boicot, nada que ver con los punroqueros madrileños, una banda que tuvimos aquí en Vizcaya, y después de muchas décadas sin subirse a los escenarios, esta cita especial junto a la banda de su hijo, junto a Valkyria, ha hecho que Ángel se vuelva a subir a un escenario, lo cual pues no dejó de ser un momento más que entrañable en este concierto. Y luego llegaría la colaboración también de Robert Rodrigo, brillando como solamente él sabe brillar, en Sobre el Cadalso, con un gran solo de guitarra, maestro tanto de Borja como de Yeray y de otros muchos músicos, y maestro pues porque es un guitarrista que alcanza ese nivel que está reservado a unos pocos prodigios privilegiados, y creo que aquí en Vizcaya tenemos a un guitarrista que alcanza ese nivel, que es el caso de Robert Rodrigo, que nunca será, para mi punto de vista, suficientemente valorado, pues porque en este mundo, por desgracia, parece que hay que hacer como mucho más ruido. Igual hay que hacer, no sé qué hay que hacer para que alguien destaque realmente por lo que hace, porque más de lo que hace él con la guitarra, destacar más, llegar a tocar mejor, pues no sé si es posible. Y el caso es que pues Robert sigue luchando con su banda, con Robert Rodrigo Band. yo siempre entenderé, o pienso que aunque sea completamente respetado por todo el mundo que le hables de él, pues creo que nunca se le ha otorgado todavía el puesto que debería tener en cuanto a músicos en este país, cuando menos, aunque yo no le cerraría las puertas a nivel internacional en ninguna parte a Robert Rodrigo. Gran colaboración también en la suya. Muy buen ambiente en la sala de Sorchi y Sorcuncha Factoría. La banda con el tiempo pues ha venido haciendo o madurando, lo cual yo creo que les ha sentado muy bien. Pues como lo he dicho muchas veces, a la voz de Yeray creo que le viene mejor este cuerpo que tiene ahora. Pero bueno, en ese disco, en principio y fin, también queda recogida esa esencia un poco más inocente de los principios, ¿no? Y en este caso, pues creo que también tiene su magia y tiene su encanto. Vamos a rescatar este Vulnerable, uno de los temas que interpretaron. Bueno, interpretaron, de hecho, el disco entero junto a otras canciones. Nos dieron la oportunidad de ver de nuevo algunos temas en directo menos habituales. Funcionaron también muy bien, como no, los temas que siguen quedando en el repertorio, pues por siempre, ¿no? En sus directos, como Tus Secretos, Estandarte. Y esas canciones que son clásicas para cualquier seguidor de Valquiria. Pero bueno, también supieron coger muy bien temas de su segundo y de su tercer disco para dejar bien representado lo que fue ese principio y fin y lo que sigue siendo Valquiria a día de hoy, una banda por la cual han pasado 10 años desde su debut, pero que tienen la baza a favor de que siguen siendo muy jóvenes y han acumulado y siguen acumulando una interesante experiencia. Escuchamos Vulnerable, es el tema con el que me quedo para dar fe de esta crónica, que próximamente veréis por escrito, con algunas fotos en la página web. Me he retrasado un poquito por los días de ajetreo que he tenido esta semana, si no seguramente esa crónica ya estaría publicada, pero no vamos a tardar, ¿eh? En próximos días, no voy a decir horas, pero bueno, prácticamente sí, prácticamente en las próximas horas, seguro que la vemos ya en lamiradanegra.com. Amen. Valkyria, fantástica banda de heavy metal que celebró el 10º aniversario de Principio y Fin, su debut discográfico. 10 años le contemplan ya este trabajo discográfico y desde luego estamos ante una formación que tiene todo lo que yo entiendo que debe tener una banda que practica este estilo y que le puede gustar a cualquier seguidor pues que gusta de bandas tipo, yo que sé, Avalanche, Tierra Santa, fueron influencias para ellos y creo que pueden estar perfectamente dentro de ese conjunto de grupos que a día de hoy siguen enarbolando y manteniendo firme la bandera del heavy metal tradicional cantado en castellano. Bueno, vamos a seguir adelante y lo vamos a hacer con la banda que, si todo va como es debido, va a ser entrevistada en los próximos minutos. Los catalanes Face the Maybe, banda que lleva funcionando desde el año 2009 y que nosotros hemos podido seguir aquí, bueno, a medida que han ido haciendo discos, que no ha sido de forma muy continuada, pero sin embargo siempre nos han dejado un gran recuerdo. Ya desde aquel Insight, que fue su trabajo del año 2011, y uno creo recordar que en aquel momento ya entrevistábamos a esta formación y que nos voló la cabeza con ese disco, con The Wanderer, que llegaría en 2016, pues también pasó por aquí por nuestros micrófonos, y luego pues ha habido un periodo de silencio discográfico, por lo menos en cuanto a nuevos trabajos de estudio, de hasta 10 años. Y es que en este 2026 la banda ha presentado Three Sounds and a Pause, el nuevo trabajo discográfico de Face the Maybe, que es una auténtica maravilla para todos aquellos que sabéis disfrutar del rock progresivo, contemporáneo, actual, con un montonazo de matices, con profundidad. Y para darle una y mil escuchas ante las capas que encontramos en el mismo. Le puedes dar las escuchas que quieras a lo largo de tu vida este trabajo discográfico. Estoy seguro que le vas a poder saber dar siempre una vuelta diferente y encontrar siempre algo nuevo. Para muestra, este Frágil, con el cual me voy a quedar antes de empezar a charlar con la banda vía teléfono. Three Sounds and a Pause, lo nuevo de Face the Maybe, totalmente recomendado desde aquí, desde La Mirada Negra. Five blue lines crumble by symptoms and empty wound. So close they feel reached. Touch the unknown, still feel present. So true that my soul burns. Thank you. No quiero pisar prácticamente nada de este tema porque es una auténtica maravilla lo que encontramos en este Frágil, como en todo el trabajo discográfico de Face de Maybe. Para mí es un auténtico placer, bueno, una auténtica alegría volver a escuchar su música después de mucho tiempo de silencio, encontrarme con este disco. Pues ha sido reencontrarme con una banda que ya nos dejó una grata impresión, de esas que no se olvidan. Hay discos que quedan ahí guardados en un cajón, a veces van cogiendo polvo, pero no está de más desempolvarlos de vez en cuando, y es el caso de lo que podría ocurrir con los anteriores discos de Face the Maybe. Pero también es verdad que de vez en cuando dar un toque de atención, decirnos que están aquí todavía y que pueden estar haciendo música completamente de vanguardia y de pleno interés en la actualidad, pues creo que es, sobre todo, pues mucho más gratificante todavía, ¿no? Así que para mí, un auténtico placer poder charlar en el día de hoy con ellos a través de su batería, Joan Carles Marí. Muy buenas, ¿qué tal, cómo estás? ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Fantástico. Muy agradecido de este espacio y nada, con ganas de charlar de música y arte. Bueno, pues la verdad que lo primero, vaya, una enhorabuena por este disco, por seguir vivos a día de hoy después de todo este periplo sin nuevo trabajo discográfico con nuevos temas, y que entiendo que es completamente... o estaréis satisfechos, ¿no? Enhorabuena por este trabajo. Muchas gracias. Sí, la verdad es que... bueno, que es un volumen de trabajo importante, con todo lo que implica de coordinación familiar, compromiso con seguir con la banda y creer en las canciones y lo que ello significa para nosotros como seres humanos, ¿no? La expresión que nos permite este medio y la comunión de cuatro personas que al final pues nos conocemos de hace mucho tiempo y que insistimos en componer juntos porque creemos que lo que sale de esta mezcolanza pues es muy bonito, es único. Han sido 10 años de silencio discográfico en cuanto a nuevos discos, pero sí que hicisteis un directo en 2020, o se editó un directo de la banda. Exacto, sí, ahí se editó un directo en La Nau, en Barcelona, porque justo lo habíamos grabado en 2019, y la verdad es que quedó muy muy bien, muy bonito, y ahí ya estábamos componiendo, de hecho, este disco en esa época. Lo que pasa es que luego vino el COVID y se cortó, pero la idea era sacar el live y al poco este disco, que se ha visto pues un poquito desplazado en el tiempo. Al margen de esa pandemia, que yo siempre digo que hubo 2 años ahí de impasse, que es verdad que alguna gente también la aprovechó para precisamente componer, hacer música, o sea, no todo ha sido parones, pero para otra mucha gente ha sido parar en su vida prácticamente. Pero bueno, al margen de eso, ¿no? En estos 10 años, ¿qué ha pasado en el grupo? ¿Ha habido algún problema más allá de lo que comentamos, de ese periodo de COVID? ¿Qué ha pasado en la banda en esta década? Bueno, han habido varias paternidades. Ah, bueno. Eso yo creo que es lo más notable. Y eso bueno, también hace que la velocidad a la que puedes componer y darle caña pues baja un poquito revoluciones. Pero a la vez seguíamos como muy en contacto todos y dispuestos a seguir componiendo, eso por una parte. Y luego que nosotros somos un grupo que siempre hemos estado codo con codo, o sea, con Tomás y con Freddy, bajista y guitarra. Yo somos los tres de Ibiza y nos conocemos de toda la vida y siempre hemos estado en el local tocando desde que estábamos aquí en otros proyectos hasta que nos fuimos a Varna. Y Aimel también, es muy, muy de... el guitarrista es muy de tocar en persona, de vernos, de tripear, como dice él, de meternos en el local horas y horas. Y claro, cuando hubo el parón, el hecho de distanciarnos y tener lo que hacer online hizo que tuviéramos como que reformular el método de composición. Y podemos decir que este disco se ha compuesto desde el local, en lo presencial, luego vía online con grabaciones y maquetas y pasarnos ideas, y luego otra vez en el local. Y luego creo que también es bastante notable que las estructuras, para quien escuche el disco, las estructuras, la duración de las canciones, el tipo de colores, no siguen como una fórmula al uso de un tipo de sonido, de llámale estilo X con estructuras X, sino que abre pasajes nuevos, bueno, lo que viene siendo el progresivo, ¿no? Recupera una parte de la melodía, pero luego la evoluciona de otra forma, y eso creo que también implica pues que haya mucho rato ahí dedicado dándole vueltas, y que somos un grupo pues bastante democrático, con lo que ello implica para bien y para mal, ¿no? Cuando hay solo un líder y estas son las canciones, se hace a una velocidad diferente que si somos cuatro opinando y devolviéndonos como el boomerang compositivo. Así que yo creo que todo eso ha hecho que en el tiempo se dilate un poco. ¿Y habéis seguido manteniendo la misma formación, los mismos cuatro componentes durante todo este tiempo, o me he perdido algún cambio? Sí, sí, hemos seguido siendo los cuatro. Los cuatro que compusimos de Wanderer, aunque ahí sí que es verdad que llevamos a... En el disco de Wanderer, la presentación estuvo Sebastián Budin, que iba a los samplers y algunas segundas guitarras, pero fue solo para la fase de directos. Pero la composición, el esqueleto de la banda, seguimos siendo los cuatro de The Wanderer. Lo que es alucinante es que entre cuatro tíos seáis capaces de hacer esto, porque al fin y al cabo sois una banda, instrumentalmente, digamos, muy de rock metal, muy básico, ¿no? Hay guitarra, voz, batería, bajo, pero luego las combinaciones que hacéis, evidentemente luego hay un trabajo en estudio, que también hay que decirlo, pero si miramos la formación que sois, es increíble la cantidad de detalles, de capas, lo que sois capaces de hacer, siendo al fin y al cabo una banda de rock, digamos, de lo más básica, en definitiva. Sí. Sí, sí. Claro, ahí, como tú dices, un trabajo de estudio potente también de búsqueda de... En directo vamos con secuencias y lo que son pads, pues se lanzan, ¿no? Pero ese trabajo también está hecho pues en estudio y en casa muchas horas de probar combinaciones, orquestaciones, teclados, segundas capas, segundas guitarras, armonías. Entonces, luego también hay, pues... Somos los cuatro muy inquietos en cuanto a estudiar, que parece una obviedad, pero yo me muevo constantemente pues entre muchos estilos musicales, y hablo por mí porque bueno, por razones obvias, ¿no? Pero cada uno de los miembros está constantemente, hostia, mira, escúchate este disco de jazz, escúchate esto de, pues hay muchas estructuras en el disco, en Fragile mismo que escuchábamos hay patrones de flamenco, de bulerías, seguidillas, pero llevadas a un registro, cuando escuchas la guitarra distorsionada no piensas que viene de ahí, pero el esqueleto viene de ahí, bueno, mucha mezcolanza de colores que hay por detrás, y eso hace que bueno, que no sea un 4x4 al uso de tum tum pa, que en alguna parte también está eso, y gloria, pero que nos atrevemos a meterle muchos colores, y eso creo que le da riqueza, ¿no? Y bueno, cogéis influencias de otros estilos musicales que no sean necesariamente el rock o el metal, pero también estáis muy a la vanguardia de lo que es el metal actual, ¿no? Hay una banda que a mí se me ha venido a la cabeza con vosotros, una banda que ha sido... Es Bola. Yo no sé si... Y estamos Bola. Hablando, sí, sí. Estamos hablando de, digamos, de una de las bandas más vanguardistas a día de hoy dentro de lo que es el rock progresivo. Yo no sé si vosotros, al margen de que cogéis un montón de influencias, la metéis en vuestro propio cajón, digamos, la mezcláis y luego hacéis lo que es el estilo de Face the Maybe, pero si tenéis alguna referencia, como pueden ser Bola en este caso, o alguna otra formación, que a día de hoy podamos decir que se puede emparentar estilísticamente con vosotros. Sí, yo creo que lo has clavado. Bola fue quizá el top 3 de influencias de colores, de discos que se nos pegaron muchísimo, pues sin ninguna duda de una super influencia. Fuimos a verlos también en directo todos juntos un par de veces. Uh-huh. Nos las sabemos todas, vaya. Y claro, tienen ese punto de para los metaleros, como tiene la rabia y el power, pero luego gente que viene de un lado más poppy también tiene unos estribillazos y unos versos pegadizos que creo que han conseguido sintetizar, ¿no? Lo mejor de cada casa. Entonces, Bola, está por ahí Leprous también. También, sí, señor. Animals as Leaders. De las bandas así como de vanguardia, te diría estas, por escoger tres, aunque podríamos seguir un ratito, ¿no? Pero va por ahí. Eso es, y es una influencia que ha marcado en estos 10 años sobre todo, ¿no? Porque hay una ruptura, digamos, igual con lo que fue de Wanderers. Ya erais una banda de, o yo os recuerdo así, ¿no? Erais una banda de elaborada, de metal progresivo, pero igual tenéis una influencia más diyente, incluso algo de Meshuggah en aquel momento, que Bola también lo tuvieron, sobre todo en el pasado, pero evidentemente hay una ruptura estilística, ¿no? Digamos, dentro de que sigue siendo progresivo, es muy diferente lo que era de Wanderer con lo que es ahora Three Sons and a Pause. Sí, está ese tipo de reflexión me gusta como que venga de fuera, porque uno mismo no es consciente, ¿no? Uno va pasando pues etapas y se pone a componer y le sale lo que le sale sin ser muy consciente de en qué día de la semana está o en qué mes, por decirlo así, ¿no? Y de la misma manera, pues qué música está impregnando, es como como es lo que te pide el cuerpo. Mola mucho verlo desde fuera, como a la gente, lo traduce en palabras, lo verbaliza, dice, mira, yo veo aquí una ruptura. Y me gusta que hayas usado, esto ya es a nivel personal, la palabra ruptura estilística, o que no hayas usado la palabra madurez, porque a nivel como de crítica de discos o de reflexiones siempre se usa, y me parece, eso ya es una cosa mía, como, bueno, pues una palabra para no decir nada, porque es que, quiero decir con todo el cariño, ¿no? Pero cuando, o sea, vivir implica madurar per se, ¿no? Entonces, el hecho de que digas como una ruptura estilística creo que es como mucho más concreto. Porque se puede traducir en diferentes estilos, diferentes colores, diferentes influencias. Y sí, ahí estábamos a tope con el djent, fue la época del boom de Periphery, Tesseract y Uneven Structure, y Bola, como dices, en sus primeros discos, aunque ahí no estábamos tan pegados a ellos, y luego se ha ido abriendo hacia otros estilos, y sí que es guay como banda, pues que ahora ha llegado a un punto en el que nosotros también hemos crecido y vemos como nos podemos permitir mezclar colores sin tapujos, ¿no? Y tres discos es lo que permiten también. Eso es. Y al margen de lo que es la influencia de sonidos, ¿no? De lo que escucháis, también está lo que influye a nivel de emociones y que está plasmado en las letras, ¿no? Sobre todo en lo que nos queréis contar con la música, ¿no? Evidentemente, si nos estáis contando una emoción pues agresiva, la música suele ser agresiva, si es más sensible, es una música más sensible. Y eso también influye a lo que hay dentro de este disco, ¿no? Que tiene ese halo conceptual, digamos, o por lo menos yo así lo veo, ¿no? Como suele ocurrir, ¿no? Con las obras progresivas. Dinos un poco qué es lo que nos queréis contar, ¿no? Con el disco y transmitir con estas canciones. Claro. El coco, aunque el coco de las letras es en este caso Tomás, el cantante, sí que estamos todos, nos gusta mucho pues hablar del tema, filosofar, básicamente, ¿no? Y saber de qué vamos a hablar, porque es una pieza tan crucial o más como la música, ¿no? Entonces, long story short, Three Sons and a Pause habla sobre tres perspectivas diferentes sobre lo que es el inicio, la maduración y el final. Puede ser de una relación de pareja, puede ser de una civilización, puede ser de una vida. Pero luego te lo puedes llevar a una perspectiva mucho más casual y diaria y práctica, donde en todo proceso pues hay algo que emerge, eso tiene una vida, tiene un proceso, y hay un momento en el que hay un ocaso, y después de ese ocaso, esa pausa, es donde tenemos un poder de decisión muy potente, de decir, vale, ahora que he llegado hasta aquí, yo decido cuál es el siguiente inicio, ¿no? Y ese momento es crucial para determinar pues a dónde vamos como sociedad, como cualquier crisis, ¿no? Como persona, con un trabajo, como pareja, como Y bueno, reflexionar sobre eso desde, ya te digo, una perspectiva muy épica en cuanto a civilizaciones como la Atlántida, ¿no? A otras mucho más casuales, como pues por ejemplo el caso de Tomás, él es, imagina, anestesista en el Hospital Clinic y tiene mucho contacto con la vida y con la muerte, desgraciadamente, ¿no? Y no busca, aunque el metal a veces no tiene como ese halo, esa cosa, como te diría, que puede ser como muy lúgubre, sí que nos atrevemos a hablar de temas, bueno, pues los grandes temas de la humanidad, pero desde una perspectiva, pues, dándole un toque poético, reflexivo, y sí que creo que el disco, como bien has dicho, las emociones se van, como te diría, cuando tienes 19, 20 años en Inside, cuando hay rabia, es rabia explícita de 6 minutos de descarga pura y dura, y es muy explícita esa rabia, ¿no? Ahora, si hay una rabia o cualquier emoción que sea que queremos expresar, creo que a lo mejor estamos 2 minutos o 3 creando un clima, y el contraste que luego llega cuando esa rabia o ese color emerge explícitamente todavía tiene más fuerza, porque como que ha reservado un poco las energías para que eso venga. O cuando Tomás rompe la voz, que lo dosifica mucho, cuando la rompe, a mí me saca las lágrimas, porque no está todo el rato con ese tono, ¿no? Pero cuando lo saca, tiene mucho más poder. Así que bueno, no sé si lo he sintetizado mucho, pero van por ahí los tiros. Sí, sí, perfectamente. Lo que pasa es que, evidentemente, la música hay que escucharla, y hablar de música es muy difícil, encontrar las palabras para definir las sensaciones, al fin y al cabo, pero creo que lo has explicado perfectamente. ¿Y cómo ha sido el hecho de darle forma a estas canciones? Estamos hablando de que no sois una banda de ABC a nivel de compositivo, o sea, hacéis cosas pues muy sorprendentes. De hecho, se crea cierta incertidumbre incluso escuchando vuestra música. Creo que va muy acorde con vuestro nombre, ¿no? De afrontar el tal vez, no sé, a veces es como que no sabes lo que vas a encontrar en la siguiente vuelta. Pero sin embargo, dentro de ese sentido abstracto que le dais a la música, tiene un sentido, ¿no? Hay unas coordenadas que te van guiando por unas composiciones que no son un batiburrillo muchas veces indescifrable. Creo que cualquiera que esté acostumbrado a escuchar música y que sepa dejar guiar un poco esas emociones va a encontrar que hay un sentido en todo. Hay un recorrido, hay un trayecto y todo está muy marcado. Pero claro, hay un momento en el que una composición tiene que quedar acabada y hay que darle una forma que no es la habitual, pero sí es una forma que tiene ese sentido. ¿Cómo ha sido llegar a ese momento, teniendo en cuenta pues que igual el proceso ha sido largo a la hora de componerlo, no lo sé, o ha salido de forma más espontánea, no sé? ¿Cómo ha sido el moldear estas canciones? Pues mira, te explico desde el principio. Cuando empezamos a componer el disco, partimos de unas melodías que tenía Tomás, cantante, él también toca la guitarra, y tenía unas ideas como de medio minuto, un minuto, que me fue pasando. Tipo, ya te digo, cantautor. Una melodía muy sencilla con unos acordes detrás. Entonces, él me iba pasando todo esto, le poníamos un nombre provisional y en una primera fase yo me encargué de estructurarlo. De a partir de eso, coger el Logic y diseñar una estructura. Y decir, vale, esta melodía podría ir para este verso, luego a partir de aquí nos podemos ir, romper el puzzle, irnos hacia esta parte y luego que esto venga por aquí, como un esqueleto progresivo, digamos. Y esa fase se juntó también con la fase de local, de probar ideas, simplemente sentarnos, enchufar los amplis y tocar. Y ahí con la Zoom, con la grabadora, horas y horas y horas de grabaciones en la SD, que tengo más tarjetas SD, que vamos, parece eso, un banco de espacio. La cuestión que de ahí cogíamos también fragmentos que nos molaban a nivel de riffs, y íbamos como haciendo el puzzle. Y luego ha habido un factor muy importante que ha sido Freddy, bajista, pero que también grabó guitarras, uh-huh, que ha tenido una implicación total en lo que yo digo, el color. O sea, Tomás puso el alma, que era como las primeras melodías, las letras, por supuesto, primeras armonías. Luego yo diseñé como la arquitectura de las estructuras y pasajes a los que podíamos ir y toda la parte métrica, matemática y demás. Y luego Freddy se ha encargado mucho del color armónico, de riffs, de patch y sintetizadores. Y sí que hubo un periodo en el que Emil estuvo como entre dentro y fuera de la banda y decidimos tirarle adelante y luego ya se reincorporó. y ya teníamos bastante hecho en cuanto a guitarras, entonces se tuvo que aprender algunas. Había otras que ya había hecho él en un inicio, o sea que por eso también hubo ese periodo de hiato en medio. Así que este sería un poquito como el proceso que seguimos para componer, y también con la idea de que hubieran motivos que se repitieran, que aunque nos fuéramos un poquito por los cerros de Úbeda en alguna parte, de alguna forma te quedara un poco una estructura que en la que se había vuelto a algunos motivos, como Fragile mismo, ¿no? Que es, al final es... Fragile sí que es pop a nivel de estructura, es riff, verso, estribillo, riff, verso, estribillo, puente y estribillo con un pequeño... sí, una pequeña introducción, ¿no? Pero hay otros temas como Hephaestus, que es totalmente barra libre a experimentar, ¿no? Y que por ahí van los tiros. ¿Y tenéis en cuenta a la hora de grabar el disco que luego hay que interpretarlo en directo, que es verdad, pues que se admite, ¿no? En la música, el lanzar ciertos samples, esas ambientaciones, esas secuencias, estamos totalmente habituados y creo que no desdibuja para nada lo que es un directo. Pero es verdad que vosotros os ponéis un reto ya en lo que tenéis que tocar cada uno de vosotros, y yo no sé si hay una diferenciación en cuanto a lo de estamos grabando un disco, vamos a meter las capas que haga falta, las voces que haga falta, las guitarras que haga falta y que quede de la mejor manera posible, y luego el directo se enfoca de otra manera. No sé si lo tenéis en cuenta o lo separáis. Pues la verdad es que es un tema que hablamos, sobre todo ahora que hemos estado presentando el disco. Hay algunas guitarras que estaban grabadas en el disco, segundas guitarras o así, que hemos quitado del directo, porque mola que el directo tenga una crudeza que si no es imprescindible, el sampler ni en directo lo quitamos, y también incluso ensayar los temas sin claqueta, por si se fuera la claqueta, a ver que eso se puede defender, y que tenga, pues bueno, el aroma del directo. Eso es algo con lo que estamos, tenemos una buena relación, ¿sabes? Que el directo pueda ser el directo y el disco sea el disco, porque a mí, yo cuando voy a ver un bolo y es sampler tras sampler tras sampler, bueno, está bien porque es la propuesta de ese artista, pero me gusta mucho el sentir como que se está ejecutando y que lo están dando todo y que está, aunque no esté algo clavado y el sonido sea ligeramente diferente del disco, yo no le exijo al directo que me clave en el disco, para eso pues tengo el disco, ¿no? Pero en cuanto a la grabación, sí que dijimos, bueno, estos pads le dan mucho músculo, vamos a meterlos, aunque luego no llevemos un teclista. Que a veces en directo también llevamos el primer teclista que teníamos en Insight, que de hecho él se fue a California, estuvo ahí muchos años y ahora ha vuelto a Ibiza, Albert Juan, que es un tremendo teclista, y en los bolos que hemos tenido en Ibiza viene él. O sea que ahí ya sí que vamos con todo el arsenal. Bueno, retratamos lo del disco tocando por músicos, ¿no? Pero quizás el hecho del teclista sería como el único elemento que se dispara cuando no puede estar, y que no es un teclado que suena como teclado, como en Inside, sino que son más bien pads. Bueno, y me sorprende que, bueno, sois una banda de rock progresivo, tenéis canciones con cierta duración, pero para ser progresivo y para la cantidad de detalles que hay en cada una de las canciones, pues los que escuchamos esto sabemos que una canción de progresivo que esté en torno a los 6 minutos tampoco es que se exceda en la duración con respecto a lo que puede ser habitual, ¿no? Que en vuestro caso yo creo que no sería difícil que os saliera en algún momento pues alguna canción de más de 10 minutos o incluso 15 en un momento dado. No sé si vosotros ponéis límite a eso, o esto os sale de esta manera que hace que las canciones sean más concretas, ¿no? Porque la que más dura creo que es la última, Embrace, que dura 6:43, y luego sí que es verdad que hay algunas que sobrepasan los 6 minutos, pero también tienes temas en torno a los 4 o 3 minutos incluso. No sé si ponéis vosotros límites, porque ya digo, con la capacidad instrumental que tenéis, la imaginación que tenéis, vamos, no me parece extraño que os salgan a veces canciones que se puedan alargar muchísimo. Sí. Mira, es que estás tocando, estás planteando temas súper interesantes, porque el tema de la duración hoy en día es un temazo, porque a nosotros sí que si nos ponemos ahí a jugar probablemente nos saldrían temas muy largos, y el trabajo que hacemos es de decir, bueno, hasta aquí, sobre todo cuando ya estamos en la fase de producción, de acotar, de decir, vale, esto quizás no es imprescindible, por aquí ya se me está yendo un poquito la atención, vamos a cortar. Y eso también choca o me lleva a sacar pues el tema de las playlists, ¿no? Que es como ese otro mundo en el que vivimos de, vale, ¿qué grupos? Porque antes hablábamos de Bola, ¿no? Por ejemplo, claro, Bola a nivel de duración en general no superan los últimos discos los 4 minutos, 4 minutos 20, y la radio y todo lo playlistable pues en general busca eso y choca de frente con lo que es la propuesta progresiva, ¿no? Es como ir a escuchar ópera y que tenga que durar menos de 15 minutos porque hay que ir a cenar o dime lo que quieras decirme rápido, ¿no? Entonces, bueno, para el próximo disco, para las próximas composiciones es un tema que ha salido. Es decir, ¿seríamos capaces, o sea, nuestro reto, nuestra zona de confort quizá es justamente hacer temas más largos y el reto de poder sintetizar y hacer temas de 4 minutos, que ese ha sido como el reto, pero que luego de repente haya uno en el disco que ahí podamos sacar toda la artillería y hacer como una buena suite de 15 minutos. Eso me parece un contraste en el que, como tú has dicho, nos movemos bastante, como Face the Media, pues mola. Y creo que nuestro público también agradece como la sorpresa, ¿no? Y que de repente, acostumbrados a temas más largos, más hiperactivos, como el primer disco, pues esto haya ido evolucionando hacia otros lares, pues bueno, deja un poco la carta abierta a que el próximo álbum juegue con extremos también. Luego hay que destacar lo bien que suena el disco, ¿eh? No, vamos, para mí no desmerece en nada lo que pueda venir de cualquier lugar del mundo. El sonido es limpio, nítido, se perciben todos los detalles. Otra cosa es que tú tengas oídos para percibirlos todos a la vez, porque a veces es un trabajo pues que te lleva, ¿no? A veces a tener muchísima atención para escuchar toda la cantidad de detalles que hay. No hace falta irse a un estudio internacional para sacar un sonido de este tipo, irse a grabar por ahí a Europa o cosas así. No, porque además el estudio en el que lo hemos grabado, o sea, más internacional no puede ser porque es Heartwork, o sea, no, en nuestro caso es nacional, pero el tipo que lo lleva, el genio que lo lleva, el técnico de sonido, ingeniero, que es Gerard Purqueres, lleva toda la vida, no sé, no te quiero decir los años, pero muchos años girando por todo el mundo como técnico del Circo del Sol, del Cirque du Soleil, y él de raíz es metalero. O sea que lo tenía todo para decir, vale, él es el tipo. Y aparte, con él, yo cuando estaba ahí en Barcelona iba a grabar baterías a menudo, con otros proyectos nos veíamos muy a menudo y hay una relación de cariño enorme. Y cuando nos dispusimos a grabar el disco, les propuse a los chicos, tíos, tenemos que hacerlo aquí porque Gerard es un semidios y además que le flipa el metal, tiene una mesa, una Solid State que es una locura. Todo el equipo que tiene en el estudio, la room para grabar baterías, también queríamos buscar, o sea, sabiendo que en el metal hay como una pegada y un tipo de propuesta como muy, muy, muy manida que sí, que funciona, pero que la puedes casi samplear y hacer MIDI, queríamos que tuviera esa pegada, pero que estuviera grabada orgánicamente, que resonara, que tuviera esa suciedad que nos mola como natural, ¿no? Y que eso también transmite. Así que el hecho de hacerlo con él, pues nos dio muchísima calma. Fue de los primeros discos de metal que se han grabado ahí, porque el estudio es relativamente reciente, tendrá ahora 4 años, sí. Y bueno, encantadísimo. Te iba a decir que igual eres metalero, pero no está tan acostumbrado a grabar a bandas de metal, ¿no? ¿O sí? Bueno, sí, porque ¿sí? Porque la cabra tira pa'l monte al final y los metaleros también somos un tipo de oyentes o de público, de sector, que el boca a boca funciona muy bien, ¿no? Para este grupo me mola, escúchatelo, estamos siempre friqueando, somos unos frikis los metaleros, ¿no? Somos muy de compartir, de llevar la camiseta del grupo que mola. Y lo mismo con los técnicos o los estudios. Hostia, ¿dónde has grabado este disco? ¡Pum! Heartwork. Y enseguida ya se quedan con la copla. Y antes de estar en Heartwork, él había grabado otros discos en anteriores estudios que había estado. Entonces, bueno, ya lo que es el mapa metalero lo tenía fichado y él también ya había hecho mucho directo, había hecho también estudio. Pero en este espacio concreto, ahí en Barcelona, Desde que lo abrió, pues éramos de los primeros grupos que grabó, y desde entonces ha seguido grabando metal a tope. Y otros muchos estilos, por supuesto. Bueno, y ahora, a la hora de llevar al directo vuestra propuesta y este disco, estamos hablando de una obra conceptual. Yo no sé si la idea, porque claro, yo escucho el disco y es un todo, ¿no? Vas uniendo una composición con la otra, algunas incluso se enlazan, ¿no? Prácticamente. Ajá. No sé si habéis tenido la idea de tocarlo entero, si es demasiado, no sé, tal vez demasiado ambicioso, si puede haber alguna ocasión especial, porque con las obras progresivas y más conceptuales suele estar esa tendencia de decir, ¿se puede tocar el disco entero de principio a fin? Sí, la verdad es que por ahora no nos lo hemos propuesto de tocarlo entero, pero porque resulta que ahora que estamos también presentándolo, se cumplen 10 años de The Wanderer y en los próximos bolos queremos hacer como un mix para honrar pues ese disco que tanto también tanto cariño nos dio y tanto bien nos hizo y que estamos tan orgullosos. Entonces estamos haciendo un mix de los dos discos por ahora, pero en algún momento hacerlo entero yo creo que sería muy bonito, sería un súper reto. Y no lo descartamos para nada. Y durante este tiempo de 10 años que hemos hablado antes, ¿cómo os habéis mantenido un tanto, digamos, en forma y con esa ambición para seguir, como tú has dicho, estudiando, aprendiendo, manteniendo el nivel? Porque el músico tiene ese ego, ¿no? De decir, claro, yo hago algo para... el arte es para la gente, ¿no? Para que la gente lo perciba, para que la gente lo vea, para que la gente lo valore. Y claro, Face the Maybe ha estado un tanto escondido. Ya sé que vosotros, por lo menos tú, también estás con White Stones haciendo cosas, ¿no? En una onda más más extrema. Pero no sé, mantener ese un poco Face the Maybe en ese un poco anonimato, ¿no? Un poquito más oculto, para ti o para tus compañeros, en algún momento dado puede ser algo duro, ¿no? Teniendo en cuenta que una banda al final se hace para que la gente te valore, ¿no? Lo que has hecho al fin y al cabo y lo que haces. Sí. Yo creo que todos hemos mantenido el contacto con la música de alguna forma en este periodo, o sea que Face the Maybe no es la única banda de ninguno más que del cantante. Ajá. Pero el cantante tiene otro trabajo también, una vida familiar también bastante completa, por así decirlo, ¿no? Entonces, Tomás es también muy paciente, a la vez que sabe como tenaz de decir vamos a por esto, y en este periodo pues él también estudia guitarra, toca, compone, pero en ningún momento pues ha sido como una notar una tensión por su parte, pero sí pues un gota a gota decir, chicos, tengo estas ideas y demás, ¿no? Y por parte de Imel y Freddy, pues tienen otros proyectos. Con Freddy también compartimos Joven Dolores, que es un grupo de rock indie de aquí de Ibiza, que hemos sacado pues 4 discos y con eso hemos estado girando mucho a nivel nacional. Y aparte del tributo de Maggots, aparte de Big Band, aparte de ser un diseñador de vídeos y de artwork increíble. Y luego Emil, pues es un nervio creativo y está todo el día con la guitarra colgada. Y también esto ha estado pues con su proyecto de ETJM, con Joel Marco, componiendo, grabando y tocando en diferentes proyectos. Pero sí que es verdad que cuando te arremangas para componer para Face o te vas al local, yo siempre lo digo, con compañeros, sobre todo en mi caso baterías, es un deporte de élite y no exagero nada. O sea, tocar esta música es potencialmente lesiva, uh-huh. Se hace broma porque bueno, es como metal y está la gente divirtiéndose y más de uno con la cerveza en el público y todo bien, pero yo voy con plátanos, Aquarius... Claro. Y entreno semanal, rutina muy concreta, los ensayos vamos a ir con el café y a tope, mucha concentración. Es o sea, para poder presentar eso y luego no irte al directo y dar pena, porque también el público tiene un oído muy afilado, muy crítico y lo puede comparar con propuestas internacionales como las que hemos hablado antes, y eso está muy guay también, que ha subido mucho el nivel. De tanto de nacional como internacional, por supuesto, inconscientemente pues lo comparas con la grabación del disco, como es lógico, o como con otros conciertos que has escuchado. Y aunque te decía eso, de que el directo mola que sea el directo y haya variaciones, pues hay unos mínimos muy altos que se tienen que dar y tienes que estar en forma, por supuesto. Bueno, y ahora que está el disco en la calle, ¿cuál es el plan? ¿Se puede expandir lo que puede ser vuestro ámbito de actuación, ¿no? El llegar más allá de, pues evidentemente, de tierras catalanas, de vuestra zona, de todo el estado, ¿no? ¿Se puede ir a nivel internacional teniendo en cuenta pues que es muy difícil dedicarse profesionalmente a esto de la música, aunque el nivel sea profesional, que es el nivel que tenéis vosotros, y luego que haya un público también, que este país es muy conservador, primero para ser profeta en tu propia tierra y luego ya un poco dar el salto, ¿no? ¿Vosotros qué idea de hasta dónde puede llegar la música de Face the Maybe con este nuevo trabajo discográfico tenéis? Pues nuestra idea es de abrir todas las fronteras que podamos, de sobre todo tú tenerlo muy claro, creértelo de que esto vale lo que vale, porque te lo curras, sacas el disco y luego hay una canción de Joven Dolores que tiene una letra muy potente que es miedo a ganar, ¿no? Esa cosa de decir, bueno, hasta aquí, ya está bien, ya me conformo, ¿no? Ya está bien tocar por aquí, pero te lo tienes que creer y decir, tío, es que esto es defendible en cualquier contexto y es simplemente cuestión nuestra de meterle las papas y, por supuesto, el gran elemento pues de tener un manager, una promotora, alguien que confíe en ti y llevarte, porque no, esto no funciona enviando mails. O sea, puede ser una forma en algún momento, puede ayudar, pero lo que funciona es el networking que dicen, ¿no? De conocer a las personas que están en la industria. Al final somos seres humanos y conectar a nivel personal y de que escuchen el directo, de que vengan a un directo, de que les transmita, ¿no? Que la emoción les llegue. Y por nuestra parte, este año pues es nacional. Tenemos como 4 o 5 fechas, que bueno, no está mal para ser metal y ser España, pero y teniendo en cuenta que eso, que no es un estilo que a día de hoy un proyecto nos reporte beneficios, sino que es totalmente, se reinvierte en el proyecto, en seguir componiendo, en seguir dándole caña, en que sea sostenible, ¿no? A nivel económico. Entonces, bueno, por nuestra parte, para adelante, estamos hablando también constantemente de promotoras extranjeras, de propuestas que están sobre la mesa y nada, abiertos a abrir. O sea, que igual podemos tener noticias próximamente. Ojalá. Porque si hay propuestas, pues ojalá que tengáis suerte, quedéis con alguien que sepa trabajar bien con vosotros, que apoya a la banda como se merece, porque a mí no me cabe duda de que llegando a oídos de la gente, pues la música de Face the Maybe yo creo que debería gustar, ¿no? A ver, todo esto es subjetivo, porque a veces cuando hablo, a veces me digo, ay, tú, sobre gusto no hay nada escrito, cierto es. Pero bueno, claro, después de 20 y tantos años haciendo aquí radio, escuchando un montón de música, pues creo que por lo menos puedo tener un criterio para entender que la propuesta de Face the Maybe a día de hoy puede ser muy, muy interesante a todos los niveles. Así que por eso habéis sido entrevistados hoy aquí, por eso pues recomendamos este Seasons and a Pause como disco pues que debería de escuchar, por lo menos darle la oportunidad a la gente que está escuchando este programa de radio. Y por mi parte, pues poco más que añadir, que para terminar la entrevista puedes decir aquello que me haya podido dejar fuera, que tal vez haya alguna cosa que quieras puntualizar, lo que sea, y luego ponemos un tema del disco que te dejo elegir a ti. Vale, fantástico, Antonio. Pues yo por mi parte estoy muy agradecido también con la entrevista. Gracias por este espacio y por permitir que la música llegue a más gente, y ojalá alguien pues mira, descubra el proyecto y nos escriba dentro de unos días diciendo, oye, que escuché ahí la propuesta con Antonio y con La Mirada Negra, que es un programón, y se cierre el círculo. Que bueno, esto, en cualquier caso, que muchísimas gracias, he estado súper a gusto, no te dejas nada, ha sido una entrevista muy bonita, muy completa, con preguntas súper interesantes, y como tema, a ver, como tema para cerrar, te podría decir, qué difícil, ¿eh? Qué difícil elegir entre los propios temas. Los títulos te los sabes, ¿no? Sí, vale, por supuesto. Porque a veces ocurre alguna vez que es que no me acuerdo de los títulos. Mira, vamos a poner Festos, que es de las más locas, y como Fragile ya tiene una intro, una estructura un poquito más conservadora, al menos la estructura, Festos es una volada de cabeza. No ha sido single, pero le tenemos muchísimo cariño. Y Festos sería como el perro verde del disco. Luego, para quien quiera, para los más conservadores, Feel the Air es la balada del disco, es un tema que podría ser banda sonora, yo siempre lo digo, de una peli de 007, es muy bonita, Feel the Air, pero vamos con Hephaestus, que tiene ahí caña por un tubo. Venga, pues me quedo con Hephaestus y con ello cerramos esta entrevista con Face the Maybe, banda de Barcelona, que bueno, con miembros, como bien has dicho tú, algunos procedentes de Ibiza, pero banda de Barcelona, lo recalcamos. Por si alguno igual se ha perdido, porque hemos mencionado casi más a Ibiza que a Barcelona a lo largo de la entrevista. Claro, claro. Vale, pues venga, vamos con este Hephaestus y lo dicho, muchas gracias por el tiempo que nos has dedicado y que nos veamos en alguna oportunidad, ¿de acuerdo? A vosotros, gracias, Antonio. Un abrazo. Chao. Day of sentence us to an endless night. Day of sentence us, this land will have to pay. When the fisherman returned from his task, the titan shook the city, shattering glass and reeds beyond the pillars of the strait. As we heard the demon words that our God dictate. No! os olvidéis de ellos, ¿eh? Face the Maybe, recomendable banda, recomendable trabajo discográfico. Sus anteriores discos también, pues aprovecho para recomendároslo si no lo habéis escuchado, pues si tenéis un ratito, si os lo permite la vida, pues bueno, es una recomendación de amigo, de verdad. Face the Maybe, fantástica banda. Vamos a seguir adelante en el programa, retomamos el heavy metal y lo enlazamos con una noticia sobre el Cova Live. El Cova ha anunciado un concurso de bandas que tendrá lugar el mismo día del festival, el día 16 de mayo, en horario matutino, en el espacio habilitado en Landako Gunea, y las bandas seleccionadas son Alex de Benito Project, Etorkizun Beltza y S.I.O., tres propuestas para ir añadiendo más interés al Cova Live, que también anuncia que se retoma la idea o sigue con la idea de esa comida popular con plazas limitadas también para esa jornada de festival. Así que en definitiva, pues una jornada en Durango el 16 de mayo marcado por la buena música, por el heavy metal y apostando por bandas consagradas y por bandas emergentes, como es el caso. Que bueno, Etorkizun Beltza, que es la que vamos a pinchar a continuación, es emergente, pero como otros muchos músicos, pues llevan ya mucho tiempo realmente batallando dentro de este estilo, haciéndose un hueco dentro de lo que es la escena. Vamos a ir con este Diruaren Erreinuan, que pertenece a su último trabajo discográfico, Garrasi Hutsak, que por lo que sea, pues no había sonado aquí en el programa todavía. La verdad que no puedo estar a todo lo que ocurre, pero Etorkizun Beltza pues es una banda de puro heavy metal que siempre me ha gustado muchísimo, y este último trabajo discográfico, gracias a esta noticia, pues le he prestado un poquito más de atención. Creo que también pues puedo decir que es una fantástica obra. Para muestra, este Diruaren Erreinuan, que lo abre, como digo, Etorkizun Beltza en el próximo concurso de bandas del Cova Live. We'll be right back. Fenomenal banda vizcaína, Etorkizun Beltza, con su último y reciente trabajo en el discográfico, que por fin suena aquí, en La Mirada Negra. Seguimos con Heavy Metal, porque el próximo día 2 de mayo tendremos a Zenobia en la de Sorchi Sorkuncha Factoría de Zorroza, en Bilbao, acompañados por Daeria. 2 de mayo, Zenobia, que siguen celebrando el 20 aniversario, rescatando algunas canciones del pasado y editándolas en diferentes EPs dedicado a cada uno de los elementos. Ya presentamos aquí hace algún tiempo el dedicado al fuego, ahora están con el nuevo EP de título Aire. Y bueno, antes que pinchar la música de Zenobia, que la voy a hacer sonar también, porque es una banda que aquí, pues de vez en cuando, bueno, creo que dentro del heavy metal pues tiene canciones que van marcando una época, hay que decirlo así, y es una banda muy agradable de escuchar, tanto en estudio como de ver en directo. Pero junto a ellos estarán Daeria. Recientemente hicimos sonar por aquí algún nuevo tema de la banda, con una reminiscencia más contemporánea, podríamos decir. Me voy a quedar con uno de los temas en esta ocasión que quiero rescatar de su trabajo Fénix de 2018, que a la larga, por lo menos en mi vida particular, esa melodía se ha clavado hasta convertirse casi en un clásico más, y podría ser, a nada que se le dé la oportunidad, ¿por qué no un clásico del heavy metal? Este Luz de Luna, pues que me parece que puede enganchar con cualquiera, me apetece rescatarlo. Daeria estarán actuando junto a Zenobia el próximo 2 de mayo en De Sorchi Sorkuncha Factoría en Bilbao. Y como digo, la banda ya procedía de lo que era el proyecto anterior, Doria, y nos ha ido dejando diferentes trabajos discográficos más que recomendables dentro del heavy metal melódico, y además rematando con unos directos más que espectaculares. Concretamente, la banda presentaba Fénix en 2018, era su debut, aunque como digo, ya había un paso previo importante que era Doria, aquello terminó como terminó, y surgieron diferentes proyectos. Por un lado apareció la banda de lo que fuera su vocalista Doria, y luego apareció Daeria, un poco con incluso una pelea con los nombres, pero bueno, eso ya queda en el pasado. Fénix se editó en 2018, Alter se editó en 2020 y Morfeo en 2023. De momento han anticipado Animal como nuevo single de un próximo trabajo en discográfico, pero como digo, hoy me quiero quedar con un tema que podríamos decir ya es clásico en su trayecto y que a mí me parece que tiene la fuerza suficiente como para ser un clásico también en tu vida, o si no, pues dale una oportunidad. Luz de Luna, Daeria. inconfundible, este novia, ahí está sonando este La Tormenta. De este aire, celebrando el 20 aniversario con estas grabaciones. Zenobia y Daeria, 2 de mayo, Bilbao, de Sorchi, Sorcuncha Factoría. Seguimos adelante y lo hacemos pues con una gran noticia, que es que un clásico del heavy metal vuelve a ofrecer nuevas canciones. En este caso, Sanctuary, nos presentan un nuevo tema que es Not of the Living, en donde nos presentan a Joseph Michael en The Witherfall como nuevo vocalista, sustituyendo ni más ni menos que a toda una leyenda como Warren Lane. Una leyenda son los propios Sanctuary, que nos dejaron fantásticos trabajos discográficos como Refuse the Night del 87 o Into the Mirror Black del año 90. Hubo una segunda etapa en la banda que también nos dejó algún trabajo discográfico, y en 2017 pues ya sabéis que falleció Warren Lane. Por lo tanto, pues a partir de ahí parecía que podría ser o acabarse la historia de Sanctuary, pero no, dan señales de vida y nos ofrecen este Not of the Living, que no suena nada mal. Para comprobarlo, qué mejor que escucharlo. Not of the Living, lo nuevo de Sanctuary. Me parece un fantástico tema, ¿eh? Los amantes de este tipo de heavy metal con voces afiladas, agudas y que tienden a un poquito hacia el progresivo. Creo que estamos de enhorabuena con el nuevo lanzamiento de Sanctuary o el nuevo de Crimson Glory, por ejemplo. Una gira conjunta, Crimson Glory y Sanctuary. No estaría de más. No estaría nada mal, ¿eh? Se me ha ocurrido así de repente, no sé por qué. Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir avanzando hacia la parte final del programa con más novedades. Iron Will, la banda italiana, editará el 29 de mayo su nuevo trabajo en discográfico de título Reforged Within. Escuchamos este Gravity como tema que nace las veces de single y que nos anticipa ese próximo lanzamiento de una propuesta ambiciosa a nivel tanto sonoro como visual, como es el caso de Iron Will. Gravity. Final ya en el programa, pero quiero que me dé tiempo a poner alguna cosita más, porque como bien suele decir Frank cuando se despide, es importante que asistáis a los conciertos. Hoy le echamos de menos al propio Frank, que tiene lío por allí, por tierras de Palencia, y yo creo que tiene bastante lío porque teníamos previsto que entrara vía teléfono, pero no lo hemos conseguido, no hemos podido, o no ha dado señales de vida. Esperemos que esté bien. Pero bueno, antes de despedirnos, como es importante que asistáis a los conciertos, pues vamos a recordaros la cita de este próximo día 29 de abril, Exhumed y Gruesome en la Sala Groove de Portugalete. Vamos con la banda estadounidense de metal extremo, con Exhumed, que suenan de esta manera tan salvaje con este Unsafe at Any Speed, de su trabajo Red Asphalt, de su último disco. Exhumed, este próximo 29 de abril, Sala Groove de Portugalete aquí en Vizcaya. Tienen también fecha en Revilife en Madrid el día 2 de mayo de este año 2026. Buen chapuzón en Vísceras Sonoras. Esperamos este próximo 29 de abril en la Groove, en Portugalete, con Exhumed y Gruesome. Y nos despedimos. Un último tema con el que te dejamos, con el que te obsequiamos, pues que estoy seguro que te va a parecer una auténtica maravilla. Porque ¿quién no tiene ganas de escuchar hoy en día la música de Amorphis? Y vamos a ir con este de Lantern, perteneciente a su último trabajo discográfico, Borderlands, que va a servir para poner el broche final al programa prácticamente sobre la bocina. Aunque bueno, sabéis que nos pasamos cuando nos da la gana de la hora, pero me gusta más o menos ceñirme a las 2 horas de programa. De verdad que un auténtico placer, como siempre, estar aquí con todos vosotros. Os agradezco tremendamente la escucha y la atención y espero que el ratito os haya sido de provecho. Estaremos con vosotros el miércoles que viene, en una semana, digamos, normal, sin contratiempos, pero ya digo que viene un mes de mayo con que igual tengo algún día en el que no cumplo, como es habitual, con el horario. Nosotros no hacemos un podcast, hacemos un programa de radio que requiere una cita en una hora concreta y en un lugar concreto, que es desde los estudios de Zopimpe y Ratia, y lo venimos haciendo así de forma asidua desde hace 22 para 23 años, y así esperemos que siga siendo. Con una seriedad y con un cariño que creo que se merece tanto la música que intentamos difundir como nuestra propia audiencia. Esperemos conseguirlo, que se plasme todo ello y que podáis disfrutar de la actualidad de una música que, ¿quién dice que no?, sigue muy muy viva. Amorphis, cerrando en el día de hoy. Esta es una muestra de ello. Hasta otra. Agur.